He visto a las mentes más brillantes de mi generación, perdidas entre los escombros de ciudades que ya no encuentran su sitio en los mapas, arrojarse a los acerados pidiendo derechos como limosna, llorar detrás de las cámaras porque a los selfies solo se les permite sonreír. Año tras año aparecen en los golpes foto como meros figurantes, sin reclamar el protagonismo que merecen. Conocen el olor del infierno, viven dentro de él, vomitan piedras cuando les preguntas por el Dios que las protege. Algunas están cruzando ahora mismo el mar, no besarán la tierra. Otras se refugian en cercados y son tratadas como cerdos para evitar que consigan un estatus humano. Muchas se pudren en pisos a la espera de la patada con la orden judicial. Atan sus venas a los bancos, duermen en ellos, ruegan humanidad a simples máquinas. Las más jóvenes huyen sin nada en las manos excepto el beso de sus familias. Trabajan 16 horas diarias, levantando cajas con el peso de sus sueños, más los intereses por no haberlos cumplido a tiempo. Vierten sus esperanzas en voces que prometen una vida mejor, para luego ofrecer una muerte prematura. Y no quieren. No quieren hacer de su nación un país grande otra vez, si deben condenar a los maricas, a los negros, a los moros, a las mujeres, a las personas. Todas gritan. Gritan en las oficinas, en la universidad, en las bocas del metro, en los callejones oscuros mientras les arrancan las bragas sin pedir permiso. Piden auxilio antes de cerrar los ojos, mientras dirigen al cielo su súplica. Luchan por salir de las cunetas, de la tristeza, de las drogas. Se consumen por el cáncer en cualquier rincón del planeta y lloran como niños en los hospitales, porque no hubo oportunidad para nada más. Porque no hay oportunidad para nada más. El sol despierta en busca de nuevos cuerpos. La sangre corre por las calles para encontrar un lugar donde ocultarse. Están matando a las mentes más brillantes de mi generación. Y nadie en este mundo aúlla por ellas. Deseamos recordarte que esta semana, además de la entrada de la primavera y de celebrar el Día Mundial de la Poesía, también hemos celebrado un día muy especial para la tan necesaria sensibilización como ha sido el Día Mundial del Síndrome de Down. Esa alteración de un cromosoma que no es una enfermedad como todavía hoy, hay gente que lo cree, que lejos de convertir la vida de otras en un problema, entra en la vida de las familias a las que llegan esos y esas bebés como un vendaval para ser un instrumento de cambio y de sensibilidad, sembrando de manera infinita el afecto de verdad, repartiendo amor de verdad, siendo incondicional de verdad y amplificando cuantos sentires pudiéramos expresar de verdad. Porque las personas con síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que el resto de las personas. Habrán de disfrutar de su derecho a la igualdad, oportunidad y felicidad plena, porque su valor y contribución a la humanidad no debe ser inferior a pesar de su discapacidad, ya que con trabajo, atención y ayuda, las personas con síndrome de Down pueden incorporarse a la vida social desempeñando múltiples actividades. Así pues, haciendo valer el lema escogido para este año que dice «Con nosotros, no por nosotros», deseamos hacer esta pequeña contribución para sumar y que cale en esa sociedad que todo lo simplifica, que se trata de entenderlos como personas que, a pesar de los pesares, son ciudadanía plena en derecho y que no es la caridad ni la compasión lo que necesitan, sino reconocerles sus derechos que les permitan el acceso a las mismas oportunidades que los demás. We'll be right back. Buenas tardes, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio volvemos esta vez, bueno, pues con un brote de primavera. Ya nos estamos empezando a despertar del letargo invernal. Yo esta tarde además he disfrutado porque he visto que están retoñando ya las primeras flores de los árboles que hay al camino hasta llegar al estudio. Y bueno, y esta tarde os vamos a... De entrada os damos la bienvenida, os agradecemos que volváis a estar sintonizando Paradigma Radio, la radio de la gente curiosa como tú, y bueno, pues de parte de Carlos Serrano, que está a la técnica, al otro lado de la pecera, y este que os habla, Enrique Rodríguez, esperamos que os guste. Esta tarde os hemos preparado, porque no podríamos hacerlo de otra manera, un programa especialmente sensibilizador. Vamos a intentar conocer con más detalle el porqué de que la gente exija y demande los derechos que supuestamente se les reconoce por ley, pero que hay que conquistar por narices, casi, ¿no? Y bueno, pues en esa retahíla. Vamos a empezar esta tarde dándole la bienvenida a María José Merino, que es responsable de comercio de Comisiones Obreras Córdoba, y a Raquel Jurado, que es la responsable de comisiones en Carrefour Andalucía. Y con ellas vamos a hablar del decreto que la Junta ha sacado sobre las zonas de gran afluencia turística. Posteriormente vamos a darle la bienvenida a José Antonio López Luque, que es médico de familia y responsable de acción sindical, también de comisiones, y que, bueno, es un hombre que está especialmente en el meollo de las movilizaciones que se han anunciado para este próximo sábado 25 como colofón de una gran cantidad de actividades y de concentraciones, etcétera, que ha habido a lo largo de los últimos meses en relación al gran problema que tenemos ahora mismo en ciernes, sobre todo los que dependemos de una sanidad pública, ¿no? Y es la privatización de servicios que se está produciendo de forma casi contundente, ¿no? Yo ya no diría ni paulatina, sino del tirón, ¿no? Y con esta primera parte, a la llegada del Ecuador del programa, luego vamos a entrar en el programa especial que sabéis que llevamos, pues esta será la tercera semana de preparación de las elecciones municipales. Y con ella sabéis que estamos haciendo un periplo sobre los contenidos que tiene, que lo que nos jugamos de cara a las elecciones, cuando depositemos, si es que logramos sensibilizar a todos los que nos estáis oyendo, de que es importante esa participación, porque dependiendo de si votas, si no votas o a quién votas, se opta por unas maneras de gestionar la ciudad, esa que luego sufrimos o compartimos y nos alegramos de disponer, ¿no? Y para ello vamos a contar con Blanca Toscano y con Juan Andrés de Gracia, con los que vamos a compartir una tertulia en torno a el concepto de participación ciudadana. Córdoba es una ciudad que cacarea quizá con demasiada profusidad el hecho de que somos una ciudad muy participativa, que lo somos, pero vamos a entrar en el análisis profundo de esa realidad, a ver qué es lo que se esconde detrás para que haya tanta gente a favor y tanta, o quizá, bueno, más relativamente, más o menos, dependiendo de dónde pongas el fiel de la balanza, en contra de que haya posibilidades de poder participar más allá del día de las elecciones municipales. Bueno, pues con esto espero que disfrutéis de las dos horas que tenemos ahora mismo en puerta, y sin más dilación, vamos a ello.